Llevaron a cabo unas nuevas elecciones presidenciales y bueno, estos resultados todavía están dando que hablar y por eso, bueno, es importante poder tener la voz de quienes vivencian esa propia realidad para ver qué es lo que está pasando por allí. Un abrazo grande. ¿Con quién estamos en contacto? Con Betty. Betty, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, gracias. Ajá. No, gracias a usted por el contacto. Bueno, antes que nada la saludamos de pueblo americano a pueblo americano, expresándoles nuestra alegría en principio, porque la verdad que la democracia entendemos que es el sistema que mejor puede ayudar para que, bueno, nada, las mayorías se sientan representadas. Pero en este caso, bueno, esperemos que en Colombia también pueda eso suceder. ¿Cómo está la cosa por allá, Betty? Cuéntenos. Eso es lo que esperamos. Pues en verdad fue una, como te dijera, un cambio que se dio muy sospechoso, ¿no? Porque todos sabíamos de que Petro iba a la vanguardia, fue un hombre más de inteligente, sabedor de lo que es la democracia, maneja la política, es un humanista, es un gran pensador también y luchador desde siempre. Entonces, claro, llenó plazas y plazas y plazas. Y de pronto, si los otros representantes estuvieron, como en el caso de Fico, tenía personal en las plazas, era porque pagaban, ¿no? Uh-huh. Según dicen, 200 mil pesos por los empleados de unas entidades X, las cuales no tengo presente. Y fuera de eso, para que llevaran 10 personas y tenían que comprobarlo, como sucedió acá en Pereira, en el Parque Oliva. Y después les daban un bono de 20 mil pesos para que fueran a tomar un refresco. El otro señor que quedó, el santandereano, uh-huh, nunca estuvo en una plaza, nunca se presentó a un debate. Ahí dejaba entrever mucho de su manejo, claro, de tantas cosas, ¿no? Porque según las informaciones que se han dado, tanto de representantes o de personas que estuvieron con él, y después han denunciado las trampas que se hicieron, ¿no? Y entonces, es bastante lamentable, porque en verdad nosotros llevábamos la delantera, uh-huh, y pensábamos que en verdad Petro quedaría en la primera vuelta, pero desafortunadamente el uribismo, saben todos que estamos en un narcoestado, narco-paramilitar, donde se tienen el poder, el legislativo, ejecutivo y judicial en sus manos para que los poderosos no vayan a la cárcel. Todo ha sido un montaje lamentable y con unas condiciones de persecución terribles a líderes sociales, a indígenas, a afrodescendientes y demás personas que estamos frente a las luchas populares. Me recuerdan muchos de los eventos a las dictaduras del Cono Sur. Estudié muy bien lo que fue una oportunidad que estuve en Buenos Aires. Tuve la gran oportunidad de conseguir mucho material sobre la dictadura de Videla para mis clases de arte y sociedad. Y ahí me fui empapando y me dolía mucho y me duele mucho todavía. Conocidos Madres de Mayo en México cuando me fui a estudiar allá. Y las evidencias que me dieron me traen acá, a mi país, con lo que sucede con las torturas, las mutilaciones, las desapariciones. Y Betty, la interrumpo, sí, disculpe, pero la verdad que acá, si bien aparece la noticia cada tanto en los portales más leídos, pero la verdad que siempre en un lugar bastante pequeño acerca de, bueno, otro dirigente social asesinado en Colombia, y lamentablemente, bueno, hay una especie de cerco mediático también a nivel internacional, sí, respecto a este tema, que es, la verdad, es una sangría, porque se están asesinando y justamente a quienes están luchando por lograr un cambio. Entonces, bueno, Duele, entristece ver que estas páginas se repiten y se repiten a lo largo de nuestra historia. Hablo de América Latina, ¿no? Porque hoy lamentablemente pasa en Colombia, pero también en México con los periodistas y acá con dirigentes sociales que también son encarcelados. O sea, es una historia. Quien vea que esta historia no tiene relación, no está viendo bien, ¿no? Pero bueno, a ver, enfoquemos un poquito para nuestros oyentes que quizá no conocen bien. La denuncia en particular tiene que ver con que Hernández habría hecho fraude para poder llegar al balotaje. Sí. ¿Es así, Betty? Pues hasta el momento se había dicho que tenía Petro 1.500.000 votos de más. Pero eso no es una cifra que esté en verdad comprobada, ¿no? Apenas se está estudiando. La sacaron, pero en verdad no es, digamos, certera claro. En su totalidad. Pero sí se ha dicho cómo en, digamos, en las listas aparecen evidencias de cómo se alteraron los resultados en distintas mesas de votación. Ahí creo que se ha dicho que tienen 15.000 testigos, pues, esto claro. de mesa que participaron en eso y claro. Que van a hacer una demanda. Ajá. Vos lo que estás hablando, la... Betty, son los fiscales de mesa, la gente encargada de asegurar que la votación es limpia y segura. Sí, pero también fueron muchos testigos, ¿no? Fueron testigos de la gente que estaba ahí en el de presidentes de mesa y demás personal al cargo. Entonces bien. Ahí es donde aparecen los listados con tachones. Entonces todos favoreciendo a Fico o favoreciendo a Hernández. Hay una pregunta que nos estamos haciendo. ¿Por qué te abordo con este tema? Porque nosotros tenemos acá una línea política que se está filtrando, ya entró el Congreso, que es la línea política de la ultraderecha, con un pensamiento afín al nazismo, al fascismo. Bueno, este es el caso de Rodolfo, perdón mi garganta, este es el caso de Rodolfo Hernández, que bueno, que sabemos... lo que nos rebota de noticias, no estamos allí, sí. Que es afín al nazismo y que tiene un pensamiento apartidario, apolítico. Él, sí, lo dijo en una entrevista, su admiración por Hitler. Posteriormente trató como de disimular la cosa, pero ya lo había dicho, como también ha dicho que las mujeres... debemos estar es en la cocina cuidando a los hijos y claro. No servimos para otra cosa, ¿no? Entonces, y ahora está sacando una serie de propuestas de reducir el salario a los profesores. Hoy están pensando 36 universidades públicas en el país de reunirse porque están muy dolidos y con lo que sucedió con la elección y van a tomar pues posiciones frente a la elección de Petro, porque siempre ya la segunda vez que se le roban las elecciones, ¿no? Betty, recordanos, ¿la elección allí es por voto electrónico? No. Ah, bien. Nosotros tenemos que ir al lugar, buscar el número de cédula, ya nos ubican en una mesa y nos entregan el documento, pero ¿sabe qué nos recomendaban? De llevar un lapicero diferente, porque ahí lo tienen, pues ese material lo borran y montan el que ellos deseen, ¿no? Yo sí llevé mi lapicero, pues. y llevé mi celular para cualquier evidencia, ¿no? Un testimonio, entonces tenerlo registrado. Betty, ¿cuáles son las expectativas o lo que se está planeando ya para la elección general? ¿Se está planteando, digamos, una estrategia para poder actuar en esa elección? Claramente Eso incluso también nos llegó aquí. Petro era amplio favorito. Y ahora de repente los portales están hablando de una especie de empate técnico. Yo no sé si ya es que están preparando un poco el panorama o cómo lo ven ustedes desde ahí. No, pues hasta el momento nosotros tenemos información de que a la gente, mucha de la gente de Hernández, del señor José, se ha retirado, porque aquí se han enviado muchos videos donde aparece este señor grosero dándole sus puños y agresiones verbales a empleados, ¿no? Claro. Inclusive a gente del ejército, a los bomberos, uh-huh. Que hay que sacar bomberos por gordos que no son capaces de subirse a apagar un incendio. No. Claro. Una serie de cosas así, eso le resta credibilidad y le resta votaciones. Que la gente, lo que se está haciendo en este momento es ganar más adeptos, nosotros los que estamos con Petro, poder hablar de las diferencias que hay entre uno y otro candidato, ¿no? Hacer claridad de lo que es una democracia y lo que es una dictadura, que es lo que se vendría encima con este señor. Quiéralo o no. Él en un principio también dijo que él no era de la línea de Uribe, pero luego aparecen allí muy, claro. muy evidente, pues. Claro. Evidente, sí, señor. ¿Y hasta qué punto crees, Betty, que las movilizaciones recientes que se han dado en Colombia tienen que ver con el apoyo, el avance, el crecimiento de Petro como, ojalá, posible presidente, próximo presidente de Colombia? ¿Crees que las movilizaciones populares han empujado a Petro, que él es un resultado de esas movilizaciones, o que es una masa de gente que está, digamos, bueno, pidiendo un cambio y ve a Petro como quien lo puede llevar adelante? En fin, ¿cómo ves eso? Yo creo que el movimiento que se dio el año pasado fue un movimiento de resistencia y, digamos, donde la juventud fue la que frenteó, dio la uh-huh. vida. Y en verdad, con base en esa lucha, se creó conciencia, una conciencia dentro de las multitudes, en las familias también. Entonces, debido a ello, aumentó, claro, únicamente eso ayudó 100%, y se lo puedo decir porque yo estuve en todas las marchas, y yo estuve hablando con mucha juventud, a pesar de que yo ya pasé toda esa, hace miles de años esas edades, pero uh-huh. yo creo que desde que me parieron siempre he estado en la lucha. Uh-huh. Y entonces, sí, entonces he estado estudiando porque estoy escribiendo un libro precisamente sobre ello. Entonces, he tomado todos mis datos desde antes del movimiento del 21, desde el 20. Perfecto. Cuando se empezó a gestar. Entonces, hoy tenemos, gracias a ello, toda una juventud beligerante, y que es la que ha avanzado mucho, porque en realidad la gente ya de una determinada edad, ya ellos no, ellos están en otro cuento. Bueno, Betty, no sé, muchísimas gracias por el contacto. Espero que se abra una etapa luminosa para Colombia, para ese país hermano. Y bueno, ojalá que sea el cambio el mejor para las mayorías, ¿no? Sí. Ajá, sí. Y yo les estaré enviando documentos con todo el gusto del mundo. Por favor, acá los estaremos esperando y los difundiremos con todo gusto. Un abrazo grande a la distancia. Abrazo grande. Bueno. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Era el contacto con Betty. Podíamos extendernos